porque no es un privilegio de quienes estamos en el campo, sino que también se puede vivir en la ciudad y no se habla mucho de esto. Entonces, quisimos traer hoy día a Chalupa al Agua. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la conversación. Bien, acá súper bien. Bueno, un verano no tan caluroso como en Santiago. Disfrutando del mar, de la playa y del frescor que eso trae. Y justamente, ¿cómo están en Santiago con eso? Terrible, acá es terrible la cantidad. Bueno, el cambio climático inevitablemente lleva a estrechar a las ciudades, porque se mueren individuos vegetales, y porque hay una serie de fenómenos que empiezan a aparecer y que hace 50 años no los teníamos, como por ejemplo olas de calor o islas de calor. Entonces resulta que ahora ya casi es normal decir que en algunos barrios de Santiago hay 39 grados, 35 grados, una locura para este tipo de clima. Claro, porque cuando tú eras joven, ¿qué temperaturas tenías tú ahí? Yo me acuerdo que mi mamá realizaba cuando llegábamos a 31, 32 grados. Claro, entonces es increíble. Bueno, entonces mira, ha llegado a tal punto esto que ya Naciones Unidas tiene algunos parámetros y tiene la motivación de generar políticas en los diferentes gobiernos para hacer las ciudades más vivibles, más amigables. Y lo que dices tú, ¿cómo llevamos hacia las ciudades un poco de vegetación, de aire limpio, de vida natural? La única manera que hay es construir parques lineales. Y los parques lineales, ¿qué orientación deben tener? Bueno, que sean principalmente una renaturalización del suelo. Intentar sacar la mayor cantidad de asfalto y de hormigón y que eso sea reemplazado por una capa vegetal. O sea, ojalá yo fuera a un parque urbano y pudiera caminar por la hojarasca del bosque. Eso sería el óptimo. Eso te desestresa, porque el estrés de la sociedad es algo que mata. Totalmente. Sí. Oye, y esto va a límites que insospechados, porque yo he visto noticias de parques en, creo que era Alemania, donde uno ve como que acá uno fuera a un parque en Santiago y se encontrara con pudú. Porque creo que reintrodujeron animales silvestres de la zona dentro de estos parques, ¿no? Qué lindo. Sí, claro, los tienen inventariados y dices, no son animales salvajes, pero son introducidos y en buena hora, porque imagínate el beneficio que produce encontrarte con una familia de zorro o de, no sé, de cualquier especie. Oye, pero igual uno se imagina como, ay, qué peligroso, me puede atacar, no sé, un gato guiña, ¿qué me va a pasar? Los gatos se arrancan, hasta los pumas se arrancan del ser humano. Sí, son una plaga. Sí. Oye, entonces volviendo al tema de cómo renaturalizar un espacio urbano degradado y con una infraestructura gris que estresa, asfixia, que produce islas de calor, que produce olas de calor. ¿Cómo hacerlo? Generando esta renaturalización del suelo y generando estos parques lineales sobre calles que o se esterran o simplemente se eliminan. Ahora, no es tan fácil eliminar una calle en una ciudad, pero bueno, hay que buscar el instrumento que permita. Una de las propuestas exitosas que han habido en muchas ciudades del mundo es soterrar las calles. Pero eso entonces, no es muy caro. Es caro, pero no, ¿qué otra alternativa hay? Imagínate que quisiéramos comprar 3 manzanas para hacer un parquecito. No existe política pública que resista comprar suelo urbano para transformarlo en área verde. Entonces es mucho más barato soterrar una calle, renaturalizar arriba y vehículos pasen por debajo. Y tal vez tengan que pagar. para transitar por ahí. Pero esto también motivaría quizás el uso de el uso de la bicicleta en los parques, ¿no? No, pero pues, desde luego, pues, los parques tienen ciclovías, muchos circuitos deportivos y recreativos que permiten ir bajando los niveles de estrés de la sociedad. Y esos niveles se miden estableciendo un índice de metros cuadrados por habitante. La experiencia internacional y algunos patrones, por ejemplo de la OCDE, es que deberíamos tener al menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante. En la actualidad, Santiago, yo no tengo el dato exacto, pero no creo que pasemos el promedio de 5 metros cuadrados en como Santiago. Mucho. Como mucho, imagínate la comuna El Bosque, que de bosque no tiene nada, creo que tiene 1,7 metros cuadrados por habitante. Y las comunas pobres de Santiago, por supuesto que tienen dificultades para regar sus parques. Entonces ponen 4 arbolitos y pasa un camión cada 3 días y le echa un poco de agua. No, eso no es un parque. No, para eso nada. No está renaturalizado. Eso es una medida de emergencia. Las municipalidades pobres no lo declaran, pero no quieren tener parque porque con qué plata lo riegan. Imagínate la aberración. Entonces, oye, porque acá uno que vive en el campo o que vivimos en Chiloé, donde aunque no vivamos en el campo, tenemos acceso cerca a mucha naturaleza, incluyendo el mismo mar, ¿no es cierto? Que es otro tipo de parque también. Exactamente. Para alguien que vivió, que nació, que creció en Chiloé, es tan estresante pensar en vivir en la ciudad, es una cosa muy terrible. Y de repente la gente que ha crecido en la ciudad está súper acostumbrada y ve esta naturaleza como algo muy espectacular, pero en realidad no es normal vivir con esa falta de naturaleza. Entonces, de repente, como que tenemos que abrirnos las posibilidades. Exactamente. Hay que abrir nuevas posibilidades, hay que generar conciencia en la gente de lo importante que es tener a la salida de tu casa un par de arbolitos. Y tú mismo regalo, y tú mismo preocuparte, juntarte con tus vecinos, hacer alguna jornada y tener, iniciativas de profundizar en el tema renaturalización en la ciudad. Generar parques lineales, aprovechar calles abandonadas, aprovechar antiguos trazados de ferrocarriles, aprovechar. Bueno, en Chile no pasa tanto, pero en otros lugares hay autopistas que ya se han abandonado o que no están funcionando o que no dieron el resultado que se deseaba. Entonces, extiende este programa porque podemos entonces ayudar a crear conciencia de la importancia que tiene el área verde y dentro de esa área verde tener infraestructura creativa y deportiva. A ver, por ejemplo, ¿qué eso podríamos sería encontrar en un parque así? Mira, deberíamos encontrar una vegetación con una densidad que el solo hecho de estar inmerso en ella te produzca una especie de regocijo de la naturaleza, los pajaritos, etcétera, los bichitos, todo eso, observar eso, estar en contacto con él, hace que tu déficit de naturaleza disminuya y hace que el tener una infraestructura recreativa, por ejemplo, un lugar donde hay juegos de agua, o una cancha o un circuito de trote o una ciclovía permita que el hecho de estar sumergido en ello, tus niveles de estrés producto de vivir en una ciudad hacinada, digamos, porque no tenemos estos 9 metros cuadrados por habitante, te permita relajar un poco la ciudad. Y eso al final tiene que ver con la salud también, ¿no? Como prevención de enfermedades. Por supuesto, la salud mental. Imagínate la cantidad de aberraciones de conductas humanas que hay cotidianamente en la prensa. ¿Qué robaron aquí? ¿Qué hicieron esto allá? ¿Qué vandalizaron una cosa, otra? Etcétera. Todo eso es producto del estrés que tiene la ciudad. Porque una persona sana no va a vandalizar algo, o no va a quemar un juego de madera, un juego infantil. Entonces, la sociedad necesita ir sanando a través de la naturaleza. De hecho, existe un concepto que se llama los diseños deben estar basados en la naturaleza. Entonces, por decirte algo, nosotros podríamos, en el caso de Santiago, tomar extensiones y renaturalizarla. Principalmente, diría yo, con humedales. Es barato, es más simple y te produce inmediatamente una retroalimentación a tu déficit de naturaleza. ¿Cómo hacemos una alimentación? ¿Cómo hacemos un humedal? Bueno, primero que nada, idealmente sería protegiendo la naturaleza, porque prácticamente la totalidad de los humedales que habían, por ejemplo, en la zona norte de Santiago, cuando yo era chico, ese era un lugar que eran unos humedales gigantescos con unas lagunas que se producían increíbles, totora y una cantidad de vida, vegetación, con pájaros, precioso. La gente podía pasar una tarde entera metido ahí y eso te ayudaba. Hoy nada de eso existe. Las industrias y el desarrollo de la ciudad se comió prácticamente todos los humedales de la zona norte de Santiago. O sea, ¿cómo es tenemos increíble. Que proteger los humedales donde todavía los hay, en todas las ciudades, donde todavía sobre todo los del hay, sur? Es importantísimo protegerlos. Ahora, idealmente sería que la sociedad también, y que la ciudad se planificara de tal manera que pudiéramos, en los pocos suelos que hay, fortalecer esos humedales. Porque son sencillos y no cuesta nada, digamos. Es la naturaleza la que hace sola su trabajo. Al protegerla van a llegar más pájaros y sobre todo, principalmente, el crecimiento desenfrenado de la ciudad es la que ha ido acorralando a la naturaleza a situaciones vergonzosas. Pues yo he visto en medio de un parque industrial pasar un humedal que tiene 10 metros de ancho para que por ahí pase el canal. Es que otrora tuvo 10 kilómetros para cada lado y hoy está reducido a eso. Bueno, esta angustia, claro, esta angustia, esta desesperanza es precisamente por malas decisiones, por falta de planificación urbana. Y muchas veces entonces, cuando hay que crear conciencia. Eso, hay que crear conciencia, porque muchas veces cuando escuchamos o vemos en redes sociales o en la tele incluso, movimientos sociales defendiendo los humedales, muchas veces son noticias que dejamos pasar, que ni siquiera reflexionamos sobre lo que nos están diciendo, o que nos quedamos pensando, ¿qué es un humedal? Y luego viene, no sé, la publicidad de tal zapatilla y se te olvidó incluso esa reflexión. Entonces, es tan importante. Exactamente. Yo, hay que darle importancia. Por supuesto, claro que sí. Y muchas veces la gente que está metido en organizaciones de territoriales, de barriales, ¿no? Del tipo que sea, parecen locos de repente protestando porque están defendiendo, como dices tú, un humedal, una quebrada, etcétera. Parecen como tipos que no están con los pies en la tierra, en circunstancias que los tienen demasiado en la tierra, al punto que uno no llega a dimensionar el valor que tiene. Claro. esa actividad. Por eso que hay que generar conciencia y educar, que hay que proteger la naturaleza, que hay que fortalecer lo que queda al interior de la ciudad y que la planificación urbana recoja esta necesidad. Plantemos árboles, espacio que tengamos, generemos una renaturalización de él. Y entonces, si uno tiene un par de arbolitos, va a llegar un par de pájaros más, van a haber más abejas cuando tengan flor, y se va generando al tiro la vida, ¿no? Por supuesto, la naturaleza tiene una fuerza increíble. Yo vivo en Ñuñoa, y me acuerdo que hasta una cuadra de mi casa, en una oportunidad, cuando recién empezó la pandemia, llegó un puma a una cuadra y media de mi casa. Imagínate, o sea que la fuerza de la naturaleza es increíble y es admirable todo el trabajo que ella puede hacer. Por eso que en la planificación urbana es indispensable crear conciencia que tenemos que hacer soluciones basadas en la naturaleza, porque eso es lo que necesitamos los seres humanos. Claro. Nos equivocamos en llevar a la sociedad, a la ciudad, de manera desenfrenada y no planificada. Nos equivocamos, bueno, pues tenemos que resolver y revertir eso. Ay, qué lindo y esperanzador todo lo que estás diciendo, Iván. Yo creo que hay un camino para salir de la angustia ecológica. Sí, por supuesto. Pero eso es un tema que esta generalidad que estamos hablando ahora es algo que ya podemos estar de acuerdo, pero implementar en una ciudad donde hay diferentes conflictos, donde el desarrollo urbano tiene que producirse, y obviamente siempre va a ser más fácil rellenar un humedal y construir encima. Claro. Contra eso hay que poner inteligencia, planificación, conciencia. Conciencia. Que el entorno humano necesita mejores condiciones. Y en particular, en el caso de Santiago, hay un problema de salud mental producto del estrés, de la falta de naturaleza y también del roce que significa estar hacinado, comparado como ustedes allá en Chiloé, que tienen acá a cada vuelta en un camino alto te encuentras con un paisaje distinto. Oye, y ahí la naturaleza te está invadiendo. Claro. Te está haciendo una zona más feliz. Por y mira, ¿sabes qué? De repente uno que está acá y no lo valora tanto. No lo valoras, claro, no lo valoras. Entonces, muchas veces el habitante de una zona urbana densa llega a un lugar como Chiloé y cree que llegó al paraíso. Claro. Entonces, eso quiere decir que en el desarrollo urbano de nuestras ciudades necesitamos tener un poquito de naturaleza metida dentro de la ciudad. Y lo otro, indispensable, que las ciudades, a propósito del cambio climático, necesitan protegerse del sol. Y eso significa que hay que poner más vegetación. Ojalá que las calles generaran una especie de bóvedas de vegetación, como son algunas calles de Santiago, por ejemplo la calle Colón. La calle Colón a lo mejor sería una calle horrible y hoy es tan linda porque tú recorres esta bóveda de plátanos orientales, que tiene sus problemas, por supuesto, producto del desconocimiento que hubo de que producían ciertas alergias. Pero independiente de eso, esa calle con todos esos edificios, si no tuvieran los árboles, sería otra cosa. Claro. Y tendría un nivel inferior. Pero gracias a la bóveda vegetal, un agrado circular por ahí. Claro, Y bueno, vamos a tener que ir cerrando por el tiempo, pero para contarle a todo el mundo que no conoce la Avenida Colón, es una avenida efectivamente con árboles muy grandes de los dos lados y se genera este túnel, ¿no es cierto?, que es tan exquisito. Exactamente. Oye, Iván, muchas gracias por toda esta información. Yo creo que nos deja a nosotros también una tarea de reobservar nuestro entorno, de revalorar. Y si usted tiene un terreno con un humedal, por favor, no lo tape y haga su construcción de su casa adaptada a ese hermoso lugar porque vale oro. Exactamente. Exactamente. Y creemos conciencia. Eso mismo. En la gente, sí. Bueno, muchas gracias por la conversación. Me encanta estar reflexionando sobre estas cosas. Muchas gracias a ti por todo y bueno, que siga adelante el proyecto de que las ciudades sean más verdes y que haya más naturaleza y que no, que estemos todos más felices. Un abrazo, que estés súper bien. Ojalá, que así sea. Gracias. Chao. Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo boteo. Al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos pone más canales. Señora, la dejo al tanto, que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto, que el nevado se derritió. Poca lluvia, mucho oro, cola en el supermercado. Es el campesino hermano el que comparte su bocado. estoy aquí una vez más solo para recordarles y agradecer a nuestros auspiciadores, que son Apícola Isla Quinchao. Los pueden encontrar en Curaco de Vélez. Usted solo tiene que tomar la barcaza desde Dalcahue, cruzar a la otra isla y a 2 kilómetros de Curaco de Vélez, camino hacia Chao, a mano izquierda usted encuentra la sala de venta de esta exquisita apícola familiar, donde puede encontrar miel de todos los sabores, formatos, tamaños, presentaciones y sabores exquisitos. Y si no, si usted no está acá en Chiloé o en Dalcahue, puede entrar a apicolaislaquinchao.cl o a apicolaislaquinchao en Mercado Libre y compra por internet. Y por último, llamando al más 569-8749-0335. Y por supuesto, la cervecería Don Temo. Usted puede tomar cerveza artesanal de Tenaún con una agua perfecta para la cerveza, una American Pale Ale, una Stout, que es cerveza negra, y también hidromiel, que no es cerveza, es un fermentado de miel con agua, que antes se llamaba chicha de miel o chicha incluso de mosco, pero exquisito, con distintas graduaciones alcohólicas. Y esto usted lo encuentra como Cervecería Don Temo en Instagram y en Facebook, o a través del WhatsApp, donde además tiene catálogo WhatsApp y puede comprar directamente en el chat, al más 569-6331-7126. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.